Tengo 10 años de ser casado con una ingrata que me engañó. Ella es muy buena y sabe de todo, pero qué genio, válgame Dios. Tengo 10 años de ser casado con una ingrata que me engañó. Ella es muy buena y sabe de todo, pero qué genio, válgame Dios. Olvida todo y todo placer. Y yo le digo que estoy muy joven para ser olvidado de una mujer. Y ella me dice que el que se casa olvida todo y todo placer. Y yo le digo que estoy muy joven para ser burlado de una mujer. Porque con rabia la puedo ahorcar. Ella me dijo que la guitarra en mi cabeza la iba a quebrar. Y yo le digo que Dios la libre, porque con rabia la puedo ahorcar.